Quiero invitarles a abrir sus Biblias. Vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 1. Doy gracias a Dios porque mi hermano está aquí. Me sorprendió, no sabía que andaba aquí en Poza Rica con su esposa, su suegra, mi mamá, mi abuelita. Todas ellas también acompañando y celebran también este día como madres. Vamos a abrir Primera de Samuel, capítulo 1. Es un pasaje muy conocido, quizá muy predicado también. Es la historia de esta mujer que se llama Ana. Vamos a leer esta porción. Solamente de los versículos del 1 del 1 al 5. Voy a leer yo solo. Usted nada más sígame con su vista. Primero de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Esta tarde venimos delante de ti y rogamos de tu bendición para entender y para ser edificados en tu palabra, Señor. Estamos contentos, estamos gozosos por el privilegio que has dado a algunas mujeres, Señor, de tener la bendición de ser madres, de haber engendrado, Señor. Pero yo te ruego, Padre, que a través del testimonio de Ana y a través de tu palabra, tú puedas dar fortaleza, ánimo y una visión correcta de lo que es ser verdaderamente mamá a los ojos de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere y espera de cada una de ellas, Padre Celestial? Guía nuestros corazones, nuestra mente hacia ti, podamos ver tu gloria, deleitarnos en tu presencia. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy en día la perspectiva sobre ser madre cambia un poquito. A veces cambia con el tiempo, a veces es diferente en cuanto a la cultura. Por ejemplo, hace algunos años era muy normal, sobre todo en los pueblos o algo así, en lugares así retirados, en que las mamás tenían muchos hijos, ¿verdad? ¿Quién es, tiene familia así, que su abuelita, su papá tuvo más de 6 hijos? Eran muchos. 9. Antes los tenían de a 9, de a 10, ¿verdad? Muchos hijos. Y era normal. Algunos dicen que era porque no tenían televisión. No sé qué tiene que ver mucho eso, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Hoy en día, incluso en Estados Unidos, los americanos, sobre todo, también acostumbran tener familias grandes. Hay un hermano en la UCLA, se enfoca en el Ministerio de la Música, se llama Tomás Chapman, tiene 7. 7. El pastor Samuel, ¿cuántos hijos tuvo, pastor? 6, ¿verdad? Por ahí van las cuentas, ¿no? Así es normalmente. Y pensamos, bueno, pero eso es allá, es que ahorita ya hay que planificar, ¿verdad? Hay que empezar a ver, pues prevenir y tantas cosas. Pero la realidad es que nuestra sociedad, hermanos, ha tomado una decisión sobre el lugar que ocupan los hijos dentro de las cosas importantes de un hogar, dentro de la lista de cosas importantes. En nuestra sociedad, ahora, en nuestros días, ha cambiado su perspectiva sobre lo que es tener hijos. Ya no es como antes, ¿verdad? Ya no es como en otras culturas. Ahora, tener hijos está muy por debajo de muchas otras cosas que se consideran importantes. Por ejemplo, tener una carrera, ¿verdad? Es más importante en nuestra cultura terminar una carrera, hacer una carrera, que tener hijos, ¿verdad? Es normal en nuestra sociedad. Tener hijos o ser madre, ¿verdad? Está muy por debajo de de viajar, de ser libre, de ir a donde tú quieres ir. Está muy por debajo de salir de paseo los días de descanso. A veces incluso está muy por debajo del trabajo. Si tiene que escoger entre ser madre y trabajar, algunos, no, primero hay que trabajar. Y después ya, si hay oportunidad, tener hijos. Nuestra sociedad dice que tener hijos es la última cosa que debes hacer. De hecho, se ve a los hijos, ¿sabe cómo se ve? Como un estorbo. Como un estorbo a mis propios deseos, a lo que yo quiero hacer, a lo que me gusta hacer, a mi tiempo libre, un estorbo para mis metas, un estorbo para mi autorrealización, hacer mi carrera que yo quiero, casarme, tener hijos, quizá eso por allá en el quinto, sexto, séptimo lugar de mi lista de cosas importantes. Pero hermanos y hermanos, vivimos en esa presión cultural que vea a la familia y que vea a los hijos, que vea el hecho de ser una madre como algo menos, como algo que no tiene mucho valor dentro de nuestra sociedad y nuestra cultura. Es una visión egoísta del mundo. Y cuando vamos a la Biblia, vemos que también hay una visión egoísta muchas veces en cuanto a los hijos. Tal vez no es en cuanto a no tener hijos, pero sí en tenerlos egoístamente. Quiero que vayan conmigo rápidamente. Quiero mostrarles esto en Génesis capítulo 30. Una perspectiva egoísta en cuanto a la maternidad, a ser madre, a engendrar hijos. Y vemos el caso de Raquel con su esposo, Jacob. Génesis capítulo 30, versículo 1, dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana sí tenía muchos hijos, y decía a Jacob, ¿qué decía? Léalo conmigo. Dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Verdad? Una pelea matrimonial. ¿Por qué? Porque ella no podía tener hijos y dame mis hijos, ¿verdad? Y tú eres el culpable. No, yo no soy el culpable, ¿verdad? Y ya le estaban echando la culpa a Dios. Dame hijos o qué. O me muero, ¿verdad? Una visión egoísta. Mira, después ella no puede tener hijos, toma a su sierva para que ella tenga hijos, ella los criaba como si fueran suyos, era parte de la cultura. Pero quiero que vaya conmigo, esto es algo que mi esposa me ayudaba en mi bosquejo. No, no es cierto, ella no me prepara el sermón. Pero me compartía un poquito de lo que ella estudió en este pasaje y me llamó mucho la atención. En Génesis capítulo 35, versículo 16. Dice el pasaje, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Esa que no tenía hijos, esa que era estéril, esa que deseaba y anhelaba un hijo, o si no se moría y le reclamaba a su esposo, ahora tiene un hijo, de hecho es su segundo hijo. Y aconteció, versículo 17, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Una perspectiva egoísta en cuanto al matrimonio, es en cuanto a la maternidad, es tener hijos, sentirme realizada, ¿verdad? Es el anhelo y perseguir ese anhelo. Y hermanas, es normal. Es algo incluso normal dentro del diseño de una mujer, que el deseo de ser madre. Yo lo veo en la vida de mi esposa, lo veo en sus ojos cada vez, ¿verdad? Y ella quiere, y sabemos que Dios tiene sus tiempos, esperamos en el Señor. Pero el deseo de Raquel había pasado de ser un instinto natural, algo más allá de lo biológico, a un deseo egoísta, de solo querer tener hijos. ¿Y sabe cómo murió? Murió en su deseo egoísta. Murió dando a luz un hijo. Dios se lo cumplió. ¿Te quieres morir? ¿Quieres vivir así solo para ti, buscando tener hijos? ¿Quieres amar a tus hijos más que a mí? Y Dios le cumplió. Una perspectiva egoísta en cuanto a la maternidad. Pero estamos en la historia de primero de Samuel, una escena totalmente diferente. Un contraste, de hecho, en cuanto a la historia de Raquel con Jacob. Ahí en Primero de Samuel vamos a encontrar la historia de Ana, una mujer que se encontraba en las mismas circunstancias, en la misma situación que en la que se encontraba Raquel. Era una mujer estéril. Dice que este hombre, Elcana, tenía dos mujeres, Ana y Penina. Dice Penina tenía hijos, ¿recuerdan? Como la hermana de Raquel, tenía hijos, pero Ana, ¿qué? No los tenía. Este era el problema también. Vamos a encontrar una situación de esta mujer que era estéril, pero Dios le permitió concebir y ella se convirtió en la madre de uno de los hombres más grandes que Dios usó en la historia de la Biblia, en la historia de la redención, en su revelación de su palabra, el profeta Samuel. Al ir viendo la historia encontraremos las cualidades de una madre piadosa. Y quiero esta noche hablarle de manera breve. Cualidades de una madre piadosa. ¿Qué es lo que Dios espera de alguien que es madre? ¿Qué es lo que Dios busca? El carácter de aquella mujer. No solamente, como decía la hermana Beatriz, no solamente es tener hijos. No solamente ser madre es por haber engendrado y simplemente. Hay algo que Dios llama nuestra atención en cómo debe ser un carácter de una madre, pero no cualquier mujer, no cualquier madre, una madre piadosa. Alguien que vive conforme al carácter de Cristo, conforme al carácter de Dios. Vemos en primer lugar que una madre piadosa, en primer lugar, es dedicada a su marido. Una madre piadosa es dedicada a su marido. Dice ahí, en versículo 3, y todos los años aquel varón, hablando de Elcana, esposo de Ana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Encontramos aquí a este hombre adorando, ¿verdad? Y ciertamente en la opinión popular, la relación más importante de una madre piadosa no es, hermanos, nosotros pensaríamos que es con sus hijos. ¿Cómo mide? ¿Cómo sabe usted si una madre es piadosa? Diríamos, pues, ¿cómo cría a sus hijos? O que la relación principal es con sus hijos. Pero no es así. Cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que la relación más importante de una madre piadosa no es con sus hijos, es con su esposo. Lo que usted comunica a sus hijos a través de su relación matrimonial se quedará grabado en sus mentes, se quedará grabado en su corazón de una manera diferente, de una manera que va a impactar sus vidas. La manera en la que él ve, los niños ven a papá y mamá interactuando todos los días en casa, todo el día ellos están aprendiendo. Y por eso la relación más importante de una madre es con su esposo. En el matrimonio, hermanos, aprendemos, ¿verdad? Aprendemos en los discipulados, es verdad. Pero realmente aprendemos hasta que llevamos esos principios bíblicos a la práctica. En el matrimonio salen las discusiones. Me acuerdo de nuestras primeras discusiones en mi matrimonio. Yo dije, nunca voy a pelear con mi esposa, nos amamos tanto. Y bueno, nos duró mucho 2 meses el asunto. Y uno tiene que aprender a resolver los problemas bíblicamente. En el matrimonio uno aprende a amar incondicionalmente, a sacrificarse por la otra persona. En el matrimonio uno va aprendiendo a vivir en integridad, no solamente en público, sino ahí donde está esa persona que me está viendo todo el día. Aprendemos a enfrentar el pecado nuestro, enfrentar el pecado de nuestro cónyuge. Y para aquellos que tienen hijos, los niños están viendo cómo usted aprende esas cosas. Los niños están viendo cómo reacciona usted en una discusión con su esposo, con su esposa. Los niños están aprendiendo. Los hijos aprenderán esas cualidades de usted. El amor, la piedad, la paciencia, el perdón, el sacrificio. Todo eso lo aprenderán de usted. El matrimonio de sus padres. Esta relación era muy clara entre Elcana y Ana. Ellos tenían una relación especial. No tenían hijos. Pero ellos se dedicaban a servir a Dios fielmente. Subían al templo, dice ahí el versículo 3, a servir en el templo. Ellos servían en el templo. Ministraban, eran fieles en el templo. Se dedicaban a la obra de Dios. Pero mire también, encontramos que ellos se amaban entre ellos. Su relación matrimonial, versículo 4. Y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, daba a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Lea conmigo versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Elcana amaba a su esposa. Realmente, él disfrutaba su matrimonio con su esposa. No importa que ella no pudiera tener hijos, que ella fuera estéril. Realmente, su relación era una relación íntima en su relación conyugal. Pero había un problema, ¿verdad?, en su matrimonio. Ella era estéril y no podía tener hijos. Imagínense lo difícil que eso era para Ana. Yo creo que más como mujeres, ustedes se pueden imaginar un poquito más esto. El no poder tener hijos, biológicamente no poder. Imagínense ella el deseo que tenía cuando ve a otras mujeres tener un bebé. ¿Verdad? Se ríen y quizá los ve en las calles, se ríe con ellos y los sigue, ¿verdad? Y ella se imagina, ¿qué será sentir eso, ¿verdad? En el vientre, ¿qué será ver a tu bebé un pedazo de ti y poder verlo? Se parece a ti, se parece al papá, ¿verdad? ¿A quién se va a parecer? Y todo eso quizá ella se imaginaba y le dolía en su corazón porque ella sabía, yo nunca voy a poder experimentar eso. Jamás yo voy a poder conocer lo que eso significa. Era como una llaga en su alma. Sin embargo, esta situación sacaba las expresiones de amor más tiernas del Cana hacia su esposa. Él atendía y cuidaba de su corazón. Mire lo que dice el versículo 8. Dice, y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Le está preguntando. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Un día en el que Ana se sentía muy triste, muy desesperada, al pensar en que ella nunca podría tener un hijo, el Cana intentaba consolarla. Quizá esto no parece un consuelo, ¿verdad? ¿No te soy mejor yo que 10 hijos? La respuesta sería, no, yo quiero tener un hijo. Pero él no lo hizo con la intención de ser orgulloso o egoísta, o mírame, ¿verdad? Yo soy mucho mejor. No. Él fue a recordarle lo mucho que ellos disfrutaban de su relación matrimonial. Mira, tú y yo somos tan contentos, estamos tan felices, ¿verdad? Disfrutamos nuestro matrimonio. ¿No te es eso suficiente? Ese amor que disfrutamos juntos. Eso es lo que él quería recordar. Ahora observe el efecto que las palabras del Cana tuvieron sobre Ana. En realidad, eso sí la animó. Recordar, sí es cierto, tengo a mi esposo, ¿verdad? Quizá no tengo hijos, pero Dios me ha dado la bendición de un esposo. Mire la respuesta de ella, allí en el versículo 9. Dice, léala conmigo, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Dice que se levantó a Ana. No comía, no quería tomar agua, ¿verdad? Cuando nos sentimos tristes, así nos sentimos. No tenemos ganas de hacer nada, ni de dormir, ni de nada. ¿Y qué hizo después de que su esposo le vino a recordar? Mira lo que Dios te ha dado. Mira lo que podemos disfrutar en nuestro matrimonio. Se levantó Ana. ¿Después que hubo qué? Comido y bebido. Parece que las palabras de su esposo realmente le animaron. Parece que lo que le dijo el Cana, ¿verdad?, fue de ánimo para ella y su corazón. Bueno, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Es una racha de desánimo en la vida de Ana. Y ella fue animada por su esposo. Y ella fue al templo a buscar al Señor, ahí donde estaba el sacerdote Elí. Ese es el tipo de matrimonio. Ese es el tipo de terreno donde se forma la vida de una mujer piadosa, de una madre piadosa. La principal relación de una madre no es con sus hijos. Lo que determina verdaderamente si es una madre piadosa es cómo es su relación con su esposo. Ana estaba dedicada a su marido. Ana amaba a su marido, servían juntos, y aunque había pruebas, su relación cada vez era más fuerte, era su compromiso principal. Pero en segundo lugar también, Ana estaba dedicada, no solamente a su marido, Ana estaba dedicada a su Dios, a su Dios. Imagínense todo lo que tuvo que luchar ella. Yo sé que ustedes lo saben, lo han leído y lo han escuchado en alguna predicación. Era una mujer estéril, no podía tener hijos, pero aparte, compartía a su esposo con otra mujer. Y aparte, esa mujer la molestaba todo el tiempo. La hacía sentir mal, ¿verdad? Ella tenía muchos hijos y la molestaba, dice la palabra de Dios. Esta era la actitud que tenía ella. Versículo 6 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Esto era como ella se sentía todo el tiempo luchando con esta situación de la cual ella no podía resolver. Y aunque Ana sintió la desesperación, ¿verdad?, dejaba de comer por ratos y decaía nuevamente en su ánimo, recibió el estímulo de su esposo, que se acercó a hablar con ella y animarla nuevamente, y ella se paró. ¿Y a dónde fue? Fue a la casa de Dios. Fue allá donde estaba el sacerdote Elí, allá donde ministraban. Hermanos, ella fue movida por su esposo a buscar a Dios. Hermanos, en el matrimonio, sobre todo, esta debe ser la interacción. Nosotros, ahora hablo a los varones que somos esposos, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad dentro del matrimonio es ayudar a nuestras esposas, hablarles, no ásperamente, como dice su palabra, así como el Cana habló con su esposa Ana, y ella se vio motivada a ir a la presencia de Dios, a buscar a Dios. Hermanos, nuestro trabajo es ministrar la vida espiritual, el corazón de nuestras esposas. Es ahí donde debemos trabajar. Y nuestras palabras deben animarle a buscar a Dios, animarles a ir a la presencia de Dios. Ana era una mujer dedicada, no solamente a su marido, era una mujer dedicada a su Dios. Ella quería disfrutar la bendición de Dios de ser madre. En su tristeza, Ana no se quejó con su marido. ¿Recuerdan lo que hizo Raquel? ¿Qué le dijo a su esposo? ¡Dame hijos! ¿Verdad? ¿Por qué? Casi le dice, eres un inútil, ¿verdad? No puedes dar hijos. Ana no fue con su marido a gritarle, ni a reclamarle. Ella sabía, mi marido, esto no es problema de él. Esto es algo que viene de Dios. No se defendía cuando Penina la atormentaba. ¿Qué hacía Ana? ¿Qué hizo Ana? Mire lo que dice, versículo 9. Después de que se levantó Ana, comió, fue allá donde estaba el sacerdote. Dice versículo 10, léalo conmigo, por favor. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Tengo muchos problemas, no tengo hijos, pues tengo esta mujer que me está atormentando y ¿qué voy? Voy a ir a hablar con mi amiga, ¿verdad? A contarle todas mis amarguras y a desahogarme ahí con... ¿Qué hizo Ana? Fue a Dios. Fue a buscar la presencia de Dios y fue a Dios en oración. Fue al templo y lloró y oró y clamó con toda su alma. Oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana sabía dónde ir con sus problemas. Ella sabía a dónde ir con sus problemas. Esa es la característica increíble de una mujer piadosa, de una madre piadosa. Sabe a dónde ir. Sabe que el mejor lugar donde se puede refugiar no es en la casa de mi mejor amiga. O no es metiéndome al internet todo el día para olvidarme de mis problemas o ver las novelas, ¿verdad? Para identificarme con los... No. Sabe que el mejor lugar es ir a Dios, doblar las rodillas y buscar a Dios con todo su corazón. Una mujer dedicada a su Dios. Ella entendió que Dios era la fuente de toda bendición, incluso la bendición de ser madre. Ella sabía que Dios solamente podía cambiar su esterilidad en fertilidad. Su virtud distintiva era su fe constante. Mira lo que dice versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, allí estaba, Elí estaba observando la boca de ella. Se nos dice que oraba largamente. No eran oraciones pequeñas de 15, 20 minutos. Ella tenía una grande necesidad y fue a Dios y oraba, y oraba, y lloraba, porque sabía quién podía ayudarle. Sus oraciones fueron constantes. Una mujer que realmente busca a Dios, una madre que realmente busca a Dios, no ora una o dos veces por sus hijos a la semana, ora constantemente por ellos. Y pide por ellos, por su esposo, por su hogar, por su matrimonio. Es una mujer dedicada a Dios, es una mujer de oración. Y Ana lo entendió. Ana lo entendió. Se quedó allí orando con todo, con el corazón roto, derramando oraciones llenas de lágrimas. Ana sabía a dónde ir con sus problemas. Ella tenía propósitos diferentes para su maternidad. Muy diferentes a los de nuestra cultura. Mire lo que dice, versículo 13. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Ella no estaba buscando un bebé para sentirse realizada como madre. Hoy en día, eso es lo que hacen muchas parejas. Sabemos lo que es su oración. Conocemos qué era lo que ella estaba orando y que solo se movían sus labios. Ella pedía por un hijo, lo vamos a ver más adelante. Pero no pedía un hijo para ella como lo hacía Raquel. Quiero hijos, ¿verdad? Y murió teniendo hijos. Egoístamente, buscando simplemente realizarse como madre. Ella quería un hijo para dárselo a su Señor. Hoy en día las parejas sin hijos gastan millones en tratamientos de infertilidad, para la infertilidad. Se preocupan y se preocupan y su preocupación los lleva al pecado de ansiedad. Hoy en día las parejas simplemente buscan tener hijos egoístamente. Pero no así Ana. Ella estaba dispuesta desde el principio a entregarle su hijo a Dios de por vida. No se trataba de ella, no se trataba de conseguir lo que quería, se trataba de un autosacrificio, dedicarse a esa pequeña vida que Dios le permitiera para regresárselo nuevamente a Dios. Y después de llegar a ese lugar donde Ana derramó su corazón y oró a Dios fervientemente, Señor, dame un hijo y yo te lo voy a dedicar a ti. Señor, si tú me permites la dicha de ser madre, yo te lo voy a dedicar a ti. Derramó su espíritu y su corazón en ese momento. Mire lo que dice el versículo que leíamos. El versículo 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué dice? Lean conmigo la última frase. Y no estuvo más triste. La situación no había cambiado. Ella seguía siendo estéril. No había cambiado nada. Seguía viendo una mujer ahí que la molestaba. La situación no había cambiado en nada. Seguía compartiendo a su esposo con otra mujer. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué sucedió en esa oración? ¿Qué sucede con una mujer dedicada a su Dios que derrama su espíritu delante de Dios? Hay un cambio después de llegar a ese lugar. En su corazón, después de derramar su corazón delante del Señor en oración, ella experimentó la paz que solo Dios puede dar. Nada en sus circunstancias habían cambiado, sin embargo, su corazón se había renovado en su dedicación a Dios, en su visión de quién era Dios. Y hermanas sobre todo, la lucha en la maternidad, en ser madres, es una lucha grande. van a venir pruebas en su, con su esposo, con sus hijos, que le van a desanimar, que le van a hacer sentir triste como Ana. Tal vez sin querer ir a la iglesia, no quiero comer, no quiero hacer nada. Por tanta presión, por tantos problemas, ¿qué es lo que una mujer, una madre de piedad debe hacer? Ir a Dios en oración, derramar su espíritu delante de Dios. Ana era una mujer dedicada a su marido, era una mujer dedicada a su Dios, pero en tercer lugar, era una mujer dedicada a su casa, dedicada a su hogar. Mire lo que dice versículo 19 y versículo 20. Y levantándose de mañana, dice, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se allegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Lean conmigo versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová, lo pedí a Jehová. Se acordó de ella. Dios se acordó de ella. Ese Dios creador del universo, que reina todo el universo, que creó todas las estrellas, que es tan grande y excelso, ese Dios pensó en esa mujer con ese problema, en aquel lugar tan remoto de la tierra. Ese Dios estaba interesado en ella. Y ese Dios se acordó porque ella le buscó con todo su corazón. Y le dio la bendición ahora de poder decir, voy a ser mamá y voy a saber lo que significa eso. Sentir eso en el vientre, ver a un bebé mío, lo voy a poder disfrutar. Ella iba a poder conocer la bendición y el privilegio de ser madre. De acuerdo con su perfecta voluntad, Dios le dio a Ana un hijo y le pusieron por nombre Samuel. Ana nombró a Samuel, recordando la bondad de Dios, recordando quién es Dios. Y se dedicó a sus responsabilidades. Mire lo que dice ahí, versículo 21. Después subió el varón Elcana, ella tuvo su hijo, con toda su familia para ofrecer sacrificios, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Esto lo hacían cada vez, cada año y cada ocasión que había que llevar un sacrificio. Dice ahí, versículo 22, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, no, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Ella iba a cumplir su voto. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Era una mujer dedicada a su casa, dedicada a su hogar. Ella estaba totalmente comprometida con su casa. Cuando Dios le dio al niño, Ana se dedicó al niño. Ella sabía lo que los primeros años de vida en un bebé representan. El 90% de su carácter, el 90% de la personalidad, de lo que él va a aprender para toda su vida, se aprende en los primeros meses, en los primeros años de la vida de un bebé. Ella no quería perderse ese tiempo. Se lo voy a dar al Señor. Pero tengo que cumplir con mi responsabilidad de ser madre, de guiar y de cuidar a mi hijo. Esto es tan diferente a lo que vemos hoy en día. Las mujeres tienen bebés y unos meses después encierran al bebé en alguna guardería para poder tener tiempo para salir, para poder tener tiempo para trabajar, para poder tener tiempo para vivir para ellos mismos. Pero Ana no fue así. Ella estaba totalmente comprometida a permanecer en casa hasta que ese pequeño fuera entrenado para la vida, hasta que ese pequeño aprendiera y conociera a Dios. Ella tenía un trabajo importante que hacer. Ella lo preparó en esos años de formación para una vida de servicio a Dios. Déjeme preguntarle, ¿para qué está preparando a sus hijos? Una madre es aquella que está formando la vida, el carácter de sus hijos desde los primeros años de vida. ¿Para qué lo está preparando? para ser grandes, exitosos del mundo, tener una carrera, ser famosos futbolistas, tal vez, o no sé, tener alguna planta en Pemex y tener dinero y al final que tenga una vida segura. Lo está entrenando para vivir para este mundo, lo está entrenando para ser alguien aquí y nada en el reino de los cielos. ¿Cuál es su propósito, hermanas? Yo les quiero animar a meditar en esto, porque esto es importante. Ana entendió que no se trataba de cumplir sus necesidades más profundas, de ser madre solamente. Se trataba de cumplir la palabra de Dios, se trataba de ser fiel a su vocación, de ser una madre piadosa. Pasaje termina diciendo, versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová hace un año, parece. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí. Hermanos, yo les quiero animar mucho. No atesore a sus hijos. Muchas madres tienen a sus hijos, incluso ya hijos ya más grandes, están para ellas, para cumplir sus necesidades, tanto que han olvidado que los hijos no son para quedarse en casa, los hijos tienen que salir, los hijos se tienen que ir. Y les construyen, ¿verdad?, su casa allá al ladito para tenerlo aquí siempre, y es verdad, los hijos tienen que cuidar después de los padres, es la responsabilidad de los hijos de cuidar de aquellos ancianos que les dieron la vida, pero no es el llamado de los padres a atesorar a los hijos, a vivir para ellos mismos. Un día esos hijos tienen que irse. ¿Y qué mejor lugar que la madre pueda guiar a su hijo a vivir para el Señor, a servir al Señor, a buscar al Señor? Si mi hijo se va, no importa. Si mi hijo toma la decisión de irse de misionero allá donde nadie ha llegado, si mi hijo toma la decisión de vivir su vida para Cristo y morir para Cristo, aun cuando yo no lo vuelva a ver, nuestro deseo debe ser que así sea, que Cristo sea exaltado en la vida de mi hijo y que Dios lo use para sus propósitos. Pero los creamos para nuestros propósitos, para nuestros planes, para que él tenga una carrera segura y tenga lo que yo nunca tuve, y después, pues, ahora va de regreso, ¿verdad? Todo lo que yo le invertí, ahora él me va a cuidar, ¿verdad? Me va a mantener. Y así somos, así es nuestro corazón, egoísta. Pero una mujer piadosa entiende que su ministerio principal, una madre piadosa, su ministerio principal es su esposo, es su matrimonio. Al final usted se va a quedar en casa otra vez con su esposo. Los hijos no son su ayuda idónea. Los hijos, usted no es una sola carne con sus hijos. Es su esposo, su matrimonio principal. Y Ana lo entendió. Ella era una mujer dedicada a su marido. Era una mujer dedicada a su Dios. Y era una mujer dedicada a su hogar. El carácter de una mujer, de una madre piadosa. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo que tenemos en tu palabra. Gracias porque nos ayuda a saber, y quizá en una historia que hemos escuchado tantas veces y hemos oído en predicar, leído muchas veces, siempre tú tienes algo nuevo que decirnos. Siempre tú tienes algo ahí, Padre, para tocar nuestra vida y nuestro corazón. Y estamos contentos, Señor, ese gozo que Ana disfrutó cuando supo que Dios había acordado de ella e iba a ser mamá por primera vez. Ese gozo que muchas hermanas esta tarde han disfrutado. Padre, yo sé que tú les has dado esa bendición. Y es algo que viene de tu mano. Tú eres el que abre la matriz. Tú eres el que permite que un ser sea formado en el vientre de una madre. Y que ella tenga la dicha de ver una nueva creación tuya que tú tejiste en su vientre. Padre, pero va mucho más allá la responsabilidad. Va mucho más allá del trabajo. No se trata solo de hijos. Se trata de entender el ministerio principal de una madre, es su esposo. Así como Ana, una mujer dedicada a su esposo, pero también una mujer que doblaba sus rodillas y vivía en oración, clamaba largamente y oraba delante de su Dios. Una mujer dedicada a Dios, pero una mujer también dedicada a su hogar. Entendía que la responsabilidad de criar y de guiar a esa pequeña criatura en el temor de Dios, de crear y de formar a un pequeño que sirviera a Dios, que saliera y viviera su vida para la gloria de Cristo y la gloria de Dios. Señor, que ese sea el propósito y la visión de nuestras hermanas, de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que me permites y dejamos en tus manos el programa que sigue. Pedimos que tú seas exaltado en todo lo que vamos a hacer. Lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle tiempo a algunas hermanas que están preparadas. Vamos a cambiar un poquito el tono de la reunión y vamos ahora a pasar algunos juegos, unas dinámicas que ellas han preparado esta tarde.